barrilete viajeros se escapó una mañana a navegar por los cielos de color azul celeste. Y al abrir la ventana, y al barrilete viajero sentadito en una rama. ¿Y saben lo que me trajo? Lo mejor de los regalos, blanco y celeste, la bandera de mi patria. Mi barrilete viajero se escapó una mañana a navegar por los cielos del color azul celeste. Que la vi yo la ventana y el barrilete viajero sentadito en una rama. ¿Y saben lo que me trajo? Lo mejor de los regalos, blanco y celeste, la bandera que yo amo.